A continuación también recibiremos al compañero Eleazar Infante, viene representando a la población de San Mateo del Mar, a la Asamblea de San Mateo del Mar. Recibamos al compañero con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vengo representando San Mateo del Mar de la zona Huave indígena. Yo los saludo y voy a saludarles en Huave. Satipiay con Miawan Kamba, Leavilaningay, Noiken, Netamin Violayos, Mesapayos, Mabunías adelante mi Kambajas, Mabunías adelante mi Yetat, mi Indikir. Bueno, compañero, no me escucharon, pero yo la. Debemos de defender nuestra tierra, nuestra mar, porque sabemos que Dios nos ha dado la tierra y el mar para trabajarlos, para trabajar los pescadores y los campesinos. Dios no nos dio la tierra para que vengan los españoles, las empresas. A cada uno de nosotros, a cada pueblo, países, estados, donde Dios le dio su territorio para que lo trabaje el hombre o la mujer. Pero estamos viendo que las empresas vienen a despojar de nuestra tierra, de nuestro mar. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno federal y estatal que quieren a invadirnos, que quieren a vender nuestra tierra y el mar, porque sabemos que las empresas traen un paquete de dinero, millones de pesos. ¿Para qué? Para que compren a nuestra tierra, a nuestra mar. Nosotros no vamos a estar conformes. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del mar. Yo crecí en el mar, en el 65, el 63, 65, tenía 13, 15 años. El mar, podemos ver Playa Vicente, mucho pescado, mucha lisa, había mucho tiburón, había mucho pargo, robalos, tintorera, mero, pespada, cornuda. Yo crecí clavando tiburones, nadie me conoció, pero yo estuvimos pescando, había mucho tiburón. Y el mar, ese mar, donde nosotros en San Mateo, en el Codo, que dicen en el Codo, ahí agarrábamos de 10, de 8 bolsas de camarones. Llenábamos el cayuco, no había lancha, puro cayuco de madera. Ese cayuco de madera tenemos que apalanquear o meterle vela. Compañeros, yo por eso ahorita estoy aquí, estamos defendiendo nuestra tierra y nuestro mar. Yo les pido que sigamos luchando, que sigamos unidos. Porque si nos apartamos, no vamos a tener fuerza. Unido, como un solo hombre, venceremos. Porque la tierra no se vende ni se renta, se ama y se defiende. Compañeros, en este día, en esta tarde, maravilloso Dios que nos ha dado el aire y el sol, estamos para luchar, compañeros. Si el gobierno trata de despojarnos con las empresas, pero unido, compañero, venceremos. Yo le pido de favor. Gracias a los compañeros que han venido, han estado con nosotros en este día, diferentes lugares. Yo les doy gracias, compañero. Debemos de estar unidos siempre para poder vencer. Gracias, compañero. Dios les bendiga. Bueno, a continuación tenemos la participación del representante de pescadores de aquí de Juchitán, al compañero Alejandro Regalado. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, hermano, pueblo de la región del Istmo. Me llamo Alejandro Regalado, representante de pescadores de acá de Juchitán. hace 50 años que vivo en la pesca. Nunca hemos tenido problema. Desde el 2006 se aprovecharon de nosotros por la cerrada de la barra Santa Teresa. Un dinosaurio que es Porfirio Montero se aprovechó de nosotros por no ir a la pesca. Fue a medir todas las playas que tenemos acá en Juchitán. Pero ahí preguntábamos qué va a pasar, por qué fue a hacer eso. Dice que viene un proyecto, un dinosaurio igual que él. El proyecto es las transnacionales, proyecto eólico. Pero eso me pregunto, ¿por qué el gobierno, los presidentes, los tres niveles de gobierno, nunca han bajado a platicar con nosotros? Nos hicieron a un lado, como si fueran dueños de todo. No, compañero, dice que el mar, la tierra y el agua es de la nación. ¿Y quién es la nación? La nación somos nosotros porque aquí nacimos. Sí, hermano. Y ahora, desde hace, antes de tomar la carretera, nos mandó a llamar Daniel Gorrión con otro representante de pescadores en el Hotel Santo Domingo. Ahí estuvimos sentados, me ofreció comida, me ofreció, y empezó a decirme cosas pues para vencernos. Pero Gorrión, sepa que no un plato de comida se puede comprar la conciencia de un hombre que tiene dignidad. La dignidad, hombre que tiene dignidad, no tiene precio, vale mucho. Por eso tomamos la decisión de unirnos con la Asamblea del Pueblo Juchiteco desde el 25 de febrero. Estuvimos cerrando la carretera y tomamos unos vehículos de las empresas. Exigimos al gobierno una mesa de diálogo, una plática. Nunca nos hizo caso, nunca. Los que nos hizo, mandó cientos de policías estatales, federales, a golpear ancianos, hombres, ancianas, hasta niños fueron golpeados. Hasta ahora tenemos en cama unos compañeros que están heridos, pues. Y ahora, ¿qué pretende el gobierno? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Y ahora están haciendo un desalojo. Dice que es invasión. Este no es invasión, compañero. Los compañeros de acá de Juchitán están recuperando la tierra de nosotros. Y ahora las invasiones están de este lado, compañero. Esta es invasión. Despojo que están haciendo las transnacionales. ¿Por qué ahí no mandan los soldados, pues? Anoche mandaron 3 carros de policía acá, de los ciedos. Mandaron, como no encontraron nada. Nosotros lo que hicimos, retirarnos, dejarnos libre el camino. Por eso no hicieron nada. Anoche, a la medianoche llegaron. Por eso, compañero, le digo a los 3 de niveles de gobierno que así no se arreglan las cosas, compañero. Nosotros aquí nacimos, en el mar nacimos. ¿Qué va a pasar de nuestros hijos? De aquí, la generación que viene atrás de nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer de ellos? ¿De dónde van a vivir? Y ahora, con los que pretende gobierno, la reforma educativa. Si un hijo no puede aprender, no puede, nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos. Para eso está el mar, ahí puede vivir. No, compañero, no vamos a permitir que nos siga invadiendo. Señor gobernador, ya basta de invasión, ya basta de despojo. Queremos paz en nuestra tierra. Gracias.